940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todos y todas bienvenidas, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con hermana República Bolivariana de Venezuela, a propósito de la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo, un 24 de junio de 1821. La batalla de Carabobo, victoria definitiva de la lucha independentista de Simón Bolívar contra el imperio colonialista español. Fue además un punto de partida para la consolidación de los procesos de liberación del resto de los pueblos de América del Sur. Hoy, esta tarde, doy la más cordial bienvenida al compañero Pedro Sazone, representante de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador, que a través de una entrevista pregrabada nos expondrá sobre la importancia de esta fecha para nuestros pueblos de América, que seguimos luchando por libertad, paz y justicia social. Agradecemos por su tiempo y aportes a este gran amigo de la patria grande y del programa. También vamos a poner un audio justamente de un lanzamiento de un libro de Amílcar Figueroa sobre la batalla de Carabobo y la perspectiva justamente en este proceso del siglo XXI. En el mes de junio del presente año se llevará a cabo el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo en Caracas, Venezuela, organizado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo. En los últimos años, Venezuela ha venido enfrentando una brutal agresión multiforme, con medidas coercitivas unilaterales, encabezada por el gobierno de Norteamérica, y que se expresa a través de una campaña sistemática de agresiones, que incluyen un bloqueo económico, financiero y comercial, con un impacto negativo en la vida de todos los venezolanos y venezolanas. Venezuela, además, ha sido víctima de amenazas de intervención militar, incursiones mercenarias, acciones terroristas contra Venezuela. No solo conspira Washington, sino otros gobiernos cómplices que buscan poner fin al proceso de transformación iniciado por el comandante eterno Hugo Chávez desde 1999. Revisar y profundizar el desarrollo de una agenda común de lucha internacional que tenga como epicentro la lucha de los pueblos por su soberanía, por su autodeterminación y por la defensa de los derechos humanos frente a las medidas coercitivas unilaterales aplicadas ilegalmente por un grupo de países, así como desarrollar acciones conjuntas frente a las condiciones y contradicciones profundizadas en el mundo en medio de la pandemia de la COVID-19. La lucha por Venezuela forma parte de una lucha mayor, donde están en disputa un modelo de sociedad con el enfoque en las ganancias versus un modelo de sociedad enfocado en el ser humano. La crisis del sistema capitalista ha quedado aún más en descubierto en el marco de la pandemia, demostrando que no es capaz de garantizar salud ni derechos a todos los seres humanos. El sistema además busca generar otro escenario de guerra fría para debilitar a China y a la multipolaridad y perpetuar la hegemonía estadounidense. La revolución bolivariana, así como otros procesos de liberación alrededor del mundo, deben sumar esfuerzos para desplazar de una vez todo el sistema capitalista excluyente. El comandante Chávez visualizó el bicentenario de Carabobo también como el comienzo de un nuevo ciclo y la crisis del capitalismo, de un conjunto a la crisis generada por la pandemia. Nos llama también a marcar el comienzo de un nuevo ciclo histórico donde quede derrotado el modelo dominante. Se pasa a través del Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano, Dr. Jorge Núñez Sánchez, realizará este viernes 28 de mayo a las 17 horas el ciclo bicentenario de las batallas de Carabobo y en el marco de la amistad histórica entre Ecuador y Venezuela. El contenido del foro versará sobre el contexto político de la independencia de nuestra América y el papel de la batalla de Carabobo, y esto lo va a dar el profesor Rafael María Baralt de Venezuela. La batalla de Pichincha, batalla definitiva para la independencia de Ecuador, esto lo va a dictar Rafael Quinteros. Sucre, el comandante del Ejército del Sur, esto lo va a realizar Fernando García. La amistad Ecuador-Venezuela como un acto histórico, reflexión desde la obra del doctor Jorge Núñez Sánchez. Esto lo va a dictar Pedro Sazone. Estas actividades son parte de la agenda Capítulo Ecuador por el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. De igual manera, les invitamos este sábado 29 de mayo al cierre del ciclo de Cineforo Bolivariano por el Bicentenario, por supuesto, de la Batalla de Carabobo, con la proyección de la película Bolívar Soy Yo vía Zoom a partir de las 17 horas. Contaremos con los comentarios de Mercedes de Arma, nuestra gran amiga Chachi, ministra consejera de la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. También con Carlos Naranjo, director de cine y de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y un gran cineasta y productor de cine del Ecuador y Latinoamérica. Pablo de Balavega, activista y defensor de los derechos humanos acá en el Ecuador y parte de la coordinadora de la ecuatoriana de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. Entonces, este próximo sábado va a realizarse este cineforo. El día de mañana, 28, justamente el foro de los bicentenarios. De ahí se va a realizar en las próximas semanas el festival y el encuentro del muralismo con el núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura en el Pabellón de las Artes, con un concurso que realizó el Consulado de Venezuela acá en el Ecuador con la población venezolana, con esos niños y niñas ecuatorianas unidos, justamente un concurso por el Bicentenario de las Batallas de Carabobo. Entonces va a haber la exposición y va a haber un gran festival con grandes artistas apostándole a la unidad por la libertad y en conmemoración de nuestra memoria histórica tan importante en estos actuales momentos. Bueno, vamos y cerramos este capítulo Ecuador del Bicentenario del Encuentro de los Pueblos del Mundo con el tercer festival Un Canto por la Paz. Esto va a realizarse el 12 de junio. Cada semana vamos a ir difundiendo la agenda para que usted sea partícipe y se incluya en la misma. Bueno, también vamos a iniciar con memoria colectiva con la gran Mama Quilago, regente de las pirámides de Cochasquí. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por estar conectado en excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si tú quieres estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, pues bájate la aplicación desde tu teléfono o tablet, Play Store, y escribe todo con mayúscula Radio CCEHDA y estás conectado a la excelente parrilla de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se emite todos los días, miércoles y jueves de cada semana de 3 a 4 de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas, vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Quilago, mujer solar, mujer jaguar, lleva el nombre de una guerrera y líder caranqui, perteneciente a una cultura precolombina que desarrolló una ciencia y tecnología andinas, capaz de interpretar el mensaje de las estrellas, mediadores del tiempo, elaboraron un calendario para determinar los ciclos agrícolas de siembra y cosecha, habitaron en la mitad del mundo, en lo que hoy es Ecuador.

Taiwa, mi Pachaguar, mi cuna, uy, ay, ay. Porque presente estamos, porque somos y seremos. Porque presente estamos, porque somos y seremos. Guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, uy, ay, ay. Guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, uy, ay, ay. Desde inmemoriales tiempos estamos, somos, seremos. Estamos, somos, seremos. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, uy, ay, ay. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, uy, ay, ay. Escuchando trazos de nuestra identidad. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Estamos de regreso y vamos a, justamente en este segmento, como les había mencionado, vamos a tener la intervención del compañero, amigo Pedro Sazone, representante de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. Justo nos va a exponer, vamos a conocer un poco más sobre esta importancia de la batalla, por la conmemoración de los 200 años de la batalla batalla de Carabobo, tan importante dentro del contexto político de la independencia de nuestra América, y el papel justamente que cumplió esta batalla para que sea el inicio de que todos nuestros pueblos de América seamos independizados del yugo español. Y ese gran libertador Simón Bolívar, con todo ese ejército de libertadores que le acompañaban, dieron paso a paso, país por país, para que sean independizados. Entonces, bueno, vamos a dar paso, muchísimas gracias. Y quería también iniciar con una frase: Bolívar, más que un hecho histórico, una presencia cierta en nuestros corazones. Bueno, agradecemos, reiteramos nuestro agradecimiento a Pedro Sassone por el tiempo y sus aportes tan acertados como siempre. Bueno, vamos con la entrevista. Este 24 de junio se cumplen 200 años de la Batalla de Carabobo, una fecha histórica fundamental en la identidad venezolana y en la resistencia venezolana. Se selló la independencia definitiva después de un largo proceso de dominio imperial, de dominio de 300 años de explotación, de 300 años de imposición, de 300 años de muerte y sangre en contra del pueblo venezolano. Fue la genialidad de Bolívar y la unidad del pueblo venezolano que lograron aquel 24 de junio de 1821 sellar la independencia. Veníamos de un ciclo de 10 años de lucha sangrienta, desde el anuncio de la independencia, el grito de la independencia en 1810, luego pasando por la firma, el sello de la independencia en 1811, luego la caída de la Primera y la Segunda República, en la cual se perdió todos los esfuerzos, y luego la reconquista en esa campaña fundamental de Bolívar y los diferentes libertadores de Venezuela, que luego culminaron con un acto importante que fue el Congreso de Angostura. Por lo tanto, en la Batalla de Carabobo se sintetizan varios elementos. Primero, el liderazgo militar de Bolívar. Como decía nuestro historiador Pedro Calzadilla, en Carabobo se expresó el liderazgo, la capacidad estratégica desde el punto de vista militar de Bolívar de unir todas las fuerzas existentes en el desarrollo de la lucha de la independencia. Segundo, en Carabobo se expresó el proyecto libertario, el proyecto de Angostura, la fundación de un nuevo proceso republicano de igualdad social, de integración. Igualmente Carabobo expresó la unidad del pueblo, todo el pueblo negro, esclavo, pueblo blanco, todas las fuerzas extranjeras presentes también en Carabobo. Fue la expresión de la unidad del pueblo. En Carabobo se expresó la dimensión cultural, la diversidad cultural, y Carabobo, un aspecto importante, Carabobo abrió las puertas para la campaña del sur. Quiere decir que el proceso que se inicia en 1821, que luego tiene fases fundamentales en lo que fue la batalla de Pichincha en 1822 y luego la batalla de Ayacucho en 1824, se da todo el proceso, y luego la fundación de Bolivia en 1826. Ese proceso se da justamente porque se dio Carabobo. Si no se da Carabobo en la batalla del sello de la independencia, la campaña del sur no se hubiese dado. Y justamente en aquel 1821, el libertador, en su visión estratégica regional, decidió que Antonio José de Sucre comandase los ejércitos libertadores del sur. Por lo tanto, la batalla de Carabobo es en una simbología, es un valor histórico fundamental en la identidad venezolana y la identidad latinoamericana. Nos sentimos orgullosos de Carabobo, por lo tanto ha sido y es un momento de reencontrarnos con la historia, de fundamentar nuestra identidad nacional y de consolidar nuestra conciencia histórica libertaria. Yo soy como el espíritu que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa, pero espino al que me menea. Espino al que me menea, no se meta con Venezuela o se equivoque, no siga el mismo camino torpe y estúpido del anterior gobierno de Estados Unidos. Demuestre un poquito de inteligencia, reconozcan, vean que este mundo ha empezado a cambiar, que Venezuela cambió para siempre. Están muy equivocados los que aquí están haciendo planes, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante selva hay aquí, bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Pero Dios está con nosotros. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Estamos de regreso y muchísimas gracias a la acertada exposición y aportes del profesor Pedro Sassone, representante diplomático de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. Escuchábamos a Chávez, ¿no? El imperio o los imperios, digo, siempre han estado acechando a nuestra América, pero los pueblos dignos estamos ahí al frente de la batalla. Y recordando estos bicentenarios y estas gestas tan importantes que marcaron la liberación definitiva de nuestros pueblos del yugo español, obviamente de esos imperios nefastos, y que todavía es como les decía al inicio, seguimos luchando contra esas hegemonías, ese norte global que es atentatorio a la vida, a la democracia y a la paz de las naciones. Bueno, vamos a hacer nuestro próximo corte musical y también reiterar la invitación para el día de mañana. Se va a realizar, como les decía, a través del Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano de CEPAS, doctor Jorge Núñez Sánchez. Este viernes 28 de mayo, a partir de las 17 horas, se realizará el ciclo bicentenario de las batallas de Carabobo y en el marco de la amistad histórica entre Ecuador y Venezuela. El contenido del foro versará sobre el contexto político de la independencia de nuestra América y el papel de la batalla de Carabobo, la batalla de Pichincha, batalla definitiva para la independencia de Ecuador, Sucre, el comandante del Ejército del Sur, la amistad Ecuador-Venezuela como un acto histórico, en base a la reflexión de la obra del doctor Jorge Núñez Sánchez. Bueno, vamos a irnos al corte musical y nos vamos con el maestro cantautor boliviano, latinoamericano, gran amigo de este país, ex embajador en la época de Evo Morales de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, un cantor del pueblo y para el pueblo, con la canción intitulada Patria Grande. Ya se acerca, ya se mira, viene clareando la luz de la verdad y la justicia de mi América del Sur. De la verdad y la justicia de mi América del Sur. El mensaje de Bolívar y el general San Martín, escampada que en los Andes no ha dejado de tañir. Campana que en los Andes no ha dejado de caer. Somos indios y mestizos, blancos, criollos y algo más. Somos sudamericanos sedientos de libertad. La patria grande

nos engaña el tiempo y se fue mi niña, se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste, también riendo a mí me dejó su recuerdo. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Soy Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Quiero enviar un abrazo cálido y fraterno a Yumag Ortiz a través de su programa Trazos de Nuestra Identidad, que nos abre las puertas para conversar, reflexionar y difundir la lucha que lleva el pueblo saharaui desde hace más de 40 años. Bueno, ya casi estamos finalizando el programa de esta tarde, de esta semana. Vuela el tiempo, ya se acaba el mes, queridos amigos y amigas. Bueno, siempre optimista, seguirse cuidando, por favor. Estamos en pandemia, la situación sigue complicada en los hospitales y nos corresponde a nosotros, hasta que llegue la vacunación ofrecida en estos 100 días del gobierno, 110 días de los 100 primeros días del gobierno, justamente entrante del señor Lazo. Bueno, vamos a ver qué pasa y les vamos a dejar, justamente ayer recorríamos por Imbabura y vamos a seguir también en la provincia de Imbabura, y nos vamos hacia justamente la laguna de Cuicocha. Entonces, enseguida regresamos con esto, les dejo también y muchísimas gracias por todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Agradecerle siempre a Vicente en la parte técnica de control y de coproducción de este programa. Muchísimas gracias y decirles, recordarles el día de mañana 28 a partir de las 5 de la tarde este ciclo bicentenario de conferencias. Mañana varios temas por los 200 años de la batalla de Carabobo y también el contexto y la importancia de la batalla de Pichincha y la relación histórica de amistad entre Ecuador y Venezuela, justamente. Bueno, vamos a irnos con la laguna de Cuicocha. Muchísimas gracias, Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario, a paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorrido, nos vamos hacia la laguna de Cuicocha. Desde Cotacachi, continuando por una carretera asfaltada, se puede llegar en 20 minutos aproximadamente hasta la laguna misma. Si se sigue de largo por este camino, en un vehículo de doble tracción, se empieza a descender hacia el occidente de la cordillera, hasta llegar a la población de Apuela, a 40 kilómetros, admirando paisajes remotos de estribaciones de montaña. La laguna es el sector más visitado de la reserva, está a 3.100 metros sobre el nivel del mar y tiene una profundidad aproximada de 200 metros. En su parte central se elevan dos islotes con tres domos de origen volcánico que se pueden visitar en bote y, según cuenta la historia, fueron utilizados como prisión por los antiguos incas.